señores y señores, bienvenidos a este episodio 122 de Nivel Escondido. Este que les habla es Mash 188, después de un hiatus de un mes. Yeah, I'm back. Y hoy, en la noche de hoy, se encuentra el señor Juan Carlos Delgado, que es la que hay. Huepepepepe, hermano, aquí cansado, con sueño y con hambre, pero para adelante, todo bien. Todo bien, hoy... Dice, nos vamos rapidito. Sí, hoy es mediodía, pero hoy es mediodía de verdad. Primero está Mash, que Mash no deja que uno se extienda mucho. Y segundo, no tenemos tema, gente. Exacto. No tenemos tema, ni comentario, ni back to retro, porque nuestro compañero Alex se encuentra disfrutando de... Está en el hospital porque está tragado con... Con tantos hamburgers. Alex anda, creo que eso es en Guaynabo. Sí, en Guaynabo. ¿Cómo? ¿Burger Fest? ¿Es que se llama? Sí. Sí, entonces por allá andan los muchachos de Extra Life, del equipo. Ellos hicieron ahí un get together y se iban a encontrar todos, iban a lechonear y a beber cerveza. Así que muy merecidos de, you know, para ellos. Así que esperamos que lo disfruten. Ya, en verdad que yo me iba a tirar, pero estaba muy cansado del día anterior y de pichea. De que iba a ir, de que dije entonces, pues, voy para el cine con Carla, tampoco hice nada de eso. Me quedé aquí. Fue yo, un domingo de esos de los que uno se queda en su casa vegetal. Sí, me quedé, estaba Carla aquí, qué sé yo, nada, salimos hasta comprar comida y tiramos, ni fuimos a comer a ningún lado. Así que, bueno, así que vamos a pasar rápidamente a esta semana en la historia. Esta semana en la historia geek. 2 de junio de 1999, estará al aire el último episodio de Star Trek Deep Space Nine. 3 de junio de 1983. Estrena la película protagonizada por Matthew Broderick, War Games. 4 de junio de 1975, nace en California, Estados Unidos, la actriz Angelina Jolie. 5 de junio de 1977, sale a la venta la primera computadora personal, la Apple II, a un precio de $1,298. 6 de junio de 1984, se publica en la Unión Soviética el juego Tetris. 7 de junio de 1968, abre el primer parque Legoland en Dinamarca. 8 de junio de 2010, se publica Green Day Rock Band. Bueno, vamos a pasar a qué es la que hay, pero antes, ¿sabes a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Bueno, ahora sí, ¿qué es la que hay? Juan, ¿qué es la que hay? Mano, muy poca actividad esta semana. El martes salió la mesa de Portal para Zen Pinball 2, o Pinball FX, si usted que juega para allá en el lado de Xbox, o yo creo que en Android y iOS también es Pinball FX. Pues yo compré la mesa y la compré para PlayStation 3, pensando en que puedo exportarla o importarla a PlayStation 4. Perdí la media hora que tenía para jugar tratando de hacer eso. Yo la compré desde la aplicación. Pero cuando llego a casa, prendo el PlayStation 4, entro al juego de Zen Pinball 2 y le doy Import Tables y no encuentra esa tabla. Y yo, ¿what? ¿Qué pasó aquí? ¿Será que es que tengo que instalarla en el PlayStation 3? Entonces salto al PlayStation 3, la instalo, vuelvo y salto al PlayStation 4 y nada, no me da la opción de importarla. So, no sé si es que le falta un update a Zen Pinball y lo lanzaron, qué sé yo, después de eso. Pero por lo menos el martes mismo no pude tener la mesa en PlayStation 4, como era el caso en veces anteriores, cuando la compraba para PlayStation 3 y se la podía llevar para arriba. No funcionaba para abajo. Si la compraba en PlayStation 4, no te la podía llevar para PlayStation 3. Pero nada, entre ir y subir de un lado y bajar al otro, se me fue el tiempo, pero logré jugar una mesita. La jugué pues en PlayStation 3, no había de otra. Y me gustó, me tomó por sorpresa que se siente sumamente abierta. Algo que, bueno, quizá era que yo estaba pidiendo mucho, pero algo que yo esperaba que pasara, o que por lo menos tenía fe y esperanza de que pasara, era que ellos grabaran nuevos sonidos, nuevas líneas para GLaDOS, porque a mí me encanta el personaje de GLaDOS. Y no, los soundbites que tenían eran los que se han escuchado en los juegos, que, you know, que es lo típico que se hace con las mesas de pinball. Pero yo tenía como que esa esperanza de que quizás me fueran a dar nuevo contenido de GLaDOS. So, no sucedió, pero aún así me gustó la mesa. Voy a ver si tengo oportunidad de seguirla jugando. Voy a ver si logro resolver eso de PlayStation 4. Voy a buscar a ver. Voy a preguntarle a Michael de PSNP Remastered. A ver si él se la pudo llevar para PlayStation 4. Si no, pues terminaré comprándola otra vez para PlayStation 4. Yo no te puedo decir, bueno, la he comprado. So. Okay. Pues yo estaba bien pendiente a la mesa. Aparte de eso, ¿cuándo fue? Yo creo que fue como jueves o algo así. Jugué media hora de The Wolf Among Us, pero como tal no me di tiempo de terminar el capítulo. Aparte de eso, nada más, mano. Bien cargada esa agenda. Yo por mi parte, pues, estuve un mes para hacer muchas cosas en las cuales no hice nada. No, en verdad estaba bien pillado con lo que era la universidad, y entonces cuando se acabó, pues entonces pasé tiempo, pues llegó Carla, eso, ya tú sabes, se me va menos el tiempo. So, de lo que he hecho, compré The Witcher 3 en PC. Oh, nice. Sí, casi ni lo he jugado, puedo decir, pero se ve nice, o sea, está chévere. No te puedo dar un review del juego porque he jugado, qué sé yo, una hora, lo más probable. Sí, en un juego tan extenso, una hora no es nada. Ajá, pero sí está la mecánica de la batalla un poco diferente, es difícil a lo que uno se acostumbra. Con teclado es horrible jugar. Solo lo que hice fue que le conecté el control de Xbox One a la PC, eso jugué un tiempo así, pero nada, terminé comprando uno de Xbox 360. Ah, sí, el que viene con el cable. Sí, todavía no se lo he conectado, pero terminé comprando ese, porque el cable USB que tengo para conectar el de Xbox One es muy chiquito y es como que no me da break. Bien. Ah, está muy incómodo. Sí. También, compré Just Dance 2015. otro que cae con Extra Life Puerto Rico. Sí, bueno, sí, hablando de eso, yo fui el domingo a Extra Life, al Puerto Rico Comic Con. Al Puerto Rico Comic Con. Puedo decir, cuando ustedes hablaron sobre la organización, qué sé yo, puedo decir que yo entiendo que está mucho más organizada esta vez en cuestión de la fila. Yo no hice la fila como tal, pero de lo que pude ver, este año no se veía tan nasty, y era porque usaban más espacio adentro del centro de convenciones para tener la gente. Ellos cogieron y abrieron los cuartitos que usualmente lo usan de conferencias, pues fueron y lo usaron como tal para llenar gente haciendo fila. So que eso estuvo chévere. El año pasado que yo fui, básicamente era de la puerta a la entrada y ya. Eso, usaron más espacio esta vez y tenían varias filas. O sea, me di cuenta que tenían como que varias filas y varias entradas. ¿A qué correspondía cada fila? Era, sé que habían VIPs y entrada general, sí, pero yo no sé, porque algunos que tenían el pase de 3 días los mandaban por una fila, pero a veces venía otro, tengo taquilla domingo, y lo mandaban para esa misma fila. Y entonces, o venía uno que decía que tenía pase de domingo y lo mandaban para otra fila. So, no sé qué significaba. ¿Qué es lo que hace que se tarden tanto en entrar? ¿Tienen un detector de metales? No, para que te rebuscan. Yo entré por el lado y no tiene detector de metales, lo que yo entiendo. Pero sí tienes traje, lo que pasa que es una misma fila para los que tienen traje y no tienen traje. Entonces, si tú estás vestido de algo, ellos tienen que chequearte. Entonces, si tienes una pistola o algo así, ellos tienen que chequear que te embuste, que no sea de pele o algo así, que no esté cargada ni nada de eso. Si es un palo, una espada, no puede ser más de 5 pies, ellos lo miran también. Si fuiste con un bulto, te checan el bulto. Pero yo entiendo que deben tener filas para los que no tienen y los que tienen. Sí, debería. O por lo menos varias filas para los que tienen disfraces, porque esa es la que se tarda más, y pues quizás una sola fila para el que, mira, no tiene ni un bulto para adelante. Exacto, como de, ponle el brazalete y síguelo, Pero nada, es bueno, si tú crees que mejoró, van en la ruta correcta, sí, ya, ese fue el mayor complaint del año pasado. Yo no vi la fila del sábado porque dije que no volvía en mi vida para un sábado en Comic Con, pero me dijeron que sí, yo no vi exagerado, y no vi la fila afuera, no puedo comparar, pero por lo que vi el domingo, se veían más cosas adentro, como que mejor organización adentro, como que. Además de eso, ah bueno, hablando de Just Dance, lo compré para Xbox One, so, usando el Kinect, así que el Kinect me ve y me graba yo haciendo estupideces. Entonces, el NSI debe tener una vasta cantidad de videos míos en camisilla jugando. El NSI Cat está velando. Sí, bueno, lo compré porque está funny, ¿sabes? Y es una buena forma de hacer un poco de cardio, ¿sabes? Si uno que a veces no tiene tiempo para pa caminar o hacer un poquito de ejercicio, pues uno, pues déjame jugar, ¿sabes? Dos, tres o cuatro canciones de esas, y uno suda, o sea, uno suda mucho. Sí. No, déjalo, en julio, como al mediodía, métele. Hoy yo jugué una, tacho, jugué cuatro, y estaba que caían los chorros así, porque jugué como al mediodía, exacto, y caían los chorros de sudor. Pero está chévere, hay mucha variedad de canciones, eso está nice. Lo único que el espacio que tengo no es muy grande. Y como que el Kinect no me ve bien, porque no me ve hasta los pies. Ah, sí, porque necesitas más distancia. Si él me ve como de la cintura para arriba, no me ve los pies, o cuando hay que hacer algo con los pies, él a veces lo canta mal. Hablando de eso, que no tengo mucho espacio también, en el Comic Con no compré casi nada. Uno, porque no tengo espacio donde poner nada. Pero sí, le compré con allí en el Comic Con salí del Summer Bunduru de Ale, así que salió con el Stay Puft y unos posters. Ya, mano, yo estoy bien atrás en esto del Summer Bundle. Ya para esta fecha, el año pasado, ya yo lo tenía cuadrado los dos. Y todavía no tengo... De Alex tengo más o menos una idea remota, pero como Alex ahora también está en las mismas tuyas, de que casi no tiene espacio. Sí. No sé, lo estoy reconsiderando. Así no sé, sí no sé. Yo soy fácil, puedes crear todo Funko Pops. No, tengo una idea, pero que quiero ser, no sé, a ver qué sucede. Pero ya por lo menos de Alex, pues salí del Summer Bunduru, como que estaba viéndolo por ahí, vale, tú tienes tal. No, ok. Ahí se lo compré y los posters, pues, yo me compré dos para mí, ¿sabes? Si comprabas dos, te regalaban dos. Entonces, pues, le cogí uno igual al mío, entonces cogí dos de Star Wars y que le escogiera uno de los que él quisiera. Yo los tengo ahí guardados porque no tengo donde diablo ponerlos, pero están tan chéveres. También puedo decir que sobreviví Pitch Perfect 2. Pero hablamos de eso más tarde. Me imagino que fuiste porque Carla quería verla. Exacto. Pregunta, ¿Carla vio la primera? Sí. Okay. Y se la sabe casi de memoria. Oh, God. Yeah. Y puedo decir que la trama es igual que la primera. Es como es la misma trama, literal. O sea, ya tú habías visto la primera también. A ver, tú eres un veterano de batalla, entonces. Sí, yo vi la primera también. No en el cine, pero sí la vi con ella en algún momento que estuvo en HBO o algo así. Oh, ok. Puedo decir que es la misma trama y es la trama de los Avengers, literal. Es un assembly, pero de cantantes, me imagino. Sí, porque después que los Avengers en esta película, todo el mundo lo sabe, es como que salen los cortes, qué sé yo, ellos tienen como issues entre ellos. Mm. Y ellos van como a un mini retreat. Pues esto es igual, el Pitch Perfect pasa lo mismo, tienen issues entre ellos, van a un retreat y se convierte en un team perfecto. Y Avengers es lo mismo. Yo viendo la película, Carla, esto es Avengers. Porque es el mismo trama, o sea, como que... Vendieron el mismo libreto, sí, dos veces. Sí, porque si viste Avengers, viste Pitch Perfect. Pero con menos acción, me imagino que no se daban carnatas. Sí, con mucha menos acción y mucha más música. Eso es un musical, ¿verdad? Sí, es un musical. En cuestión de música está chévere, o sea, a mí me gusta la música, o sea, A mí no me gustan los musicales, hermano. O sea, no es que... O sea, a mí tampoco me gustan los musicales, pero la música que cantaban y eso, o sea, están chéveres. Y eso, pues, está un poco entretenido. Pero la trama es cualquier trama, de chick flick. Mm. O sea, es igual que cualquier otra. También, ayer estuve en un show de comedia que se llama Kiko es diferente Part 2. Mano brutal. Esto fue en el Teatro Churi Castro El Josco. Mano, 10 pesos nada más la entrada. Y 2 horas de Oh, wow. Sí, como que cuando para la entrada al Choricastro tiene dos niveles. O sea, el nivel de abajo son de mesa y el nivel arriba pues son sillas normales. Y son sillas cómodas. O sea, yo compré las de arriba y son unas butacas mega anchas y cómodas. Entonces, yo las compré y eran $10. O sea, yo compré una para mí, una para Carla, e invité a mis padres también para que fueran. Y yo dije, bueno, por 10 pesos esto será, no sé, una hora y media, ¿verdad? Pero no, para mi sorpresa fue 2 horas. Empezó a las 9:30, se acabó a las 11:30. Y súper cómico. El espectáculo pues es liderado por Kiko. Él es un comediante, ¿verdad?, que está subiendo aquí en Puerto Rico. Entre los invitados estaban los del grupo SOS, que es un grupo de improvisaciones, que también está bien pegado. Entre ellos está Chenti Drach, que es uno de los comediantes que está bien pegado. Y Fico Fronte. Exacto, Fico Fronte. El cual tiene un podcast que se llama Masacote, que está brutal, lo pueden escuchar. Y de verdad que me encanta, o sea, que me encantó. Yo ahora quiero estar más pendiente a lo que es. Hace tiempito pues quería como que ir a más obras, y obras de teatro, comedia. Y me puse a ver y en verdad no son caras, o sea, como que la más cara que vi son $25. Y uno se ríe, o sea. Y es un movimiento que está resurgiendo otra vez aquí en Puerto Rico, lo que es la comedia. O sea, se están llenando un montón de sitios de comedia, hay muchos sitios para comedia, especialmente stand-up comedy. Y yo entiendo que es la crisis que hay, ¿verdad? Que el revuelo que tenemos, que uno quiere un despeje. Que cree la gente, libera un poco el estrés. Sí, libera el estrés, y otro que es barato, o sea, no es caro, o sea, es como que por 10 pesos tienes 2 horas de entretenimiento, riéndote, o sea, so que de verdad que se los recomiendo que estén pendientes y que vayan a esas cosas de comedia y obras de teatro aquí en Puerto Rico. No es caro y se pasa bien. So, fueron 2 horas, entre ellos hubo sketch, improvisaciones, stand-up comedy como tal, baile, la verdad que estuvo completo el show. Además de eso, no he estado haciendo nada más. Así que vamos para las noticias. Bueno, y comenzamos hablando de Twitch. Resulta que esta semana ellos informaron que van a estar prohibiendo el streaming de juegos clasificados Adults Only. Esto bajo la clasificación de la ESRB. Y la decisión fue tomada con la idea de crear una comunidad más segura, cuestión de que, ya que hay muchos niños que entran a ver los streamings, pues no estén expuestos a este tipo de violencia o contenido sumamente adulto. Y cuando me refiero a Adults Only, usted quizás no tiene mucho conocimiento o no ha estado expuesto a esto, porque por lo menos en el mercado norteamericano y en el mercado pues en Puerto Rico, si un juego está clasificado AO, las tiendas no lo llevan. O sea, usted no puede ir a GameStop y comprar un juego que es AO, pues no lo van a vender. Tendría que buscar la manera de comprarlo por la internet en algún vendedor. Los juegos que son AO son muy, muy pocos. Porque los mismos publicadores tratan de no recibir esa clasificación porque se les cierran las puertas de los retailers. Entonces se les guinda el juego, no van a llegar a muchos lados. Entre esos juegos, había uno que particularmente hace como 8 años atrás, ahora mismo no recuerdo exactamente cuándo fue, pero Manhunt 2 inicialmente fue clasificado a Adults Only. Y ellos, Rockstar, hizo algunos ajustes y terminó saliendo bajo la clasificación M. Pero en otras partes del mundo lo corren así. Entre los juegos que se van a ver afectados está la versión que no está editada de Grand Theft Auto San Andreas. Yo imagino que es la versión que traía lo del infame Hot Coffee. Y me imagino que Manhunt 2 también está ahí liquidado. Fahrenheit, Indigo Prophecy y todo eso. ¿Cómo que sea? Eso mismo. Larry, hay otros de Playboy. Sí. Ya, todo eso no son bienvenidos en Twitch. Así que se me chavaron los planes. Yo que iba a jugar los juegos de Playboy en el canal, ahora no puedo. ¿Qué diablos no hacen un juego de Playboy? Yo no sé, yo sé que el de Leisure Suit Larry es como tratar de acostarse con las personas. Es como un reguero, o sea, es como este tipo que quiere acostarse con mujeres y qué sé yo. Oh, okay. Pero el de Playboy ni idea que uno pueda hacer en eso. Bueno, tengo por aquí que Microsoft reveló que un nuevo control de Xbox One estará disponible en junio. Este incluirá un puerto para headphone en la base del control. Se espera que Microsoft anuncie oficialmente este control en E3. No se sabe tampoco si este control traerá el poder cargar el control por USB, cual es algo que los usuarios están pidiendo. Así que hay que ver cuando lo anuncien en E3. Esto se supo por a través de la página misma de Microsoft, en uno de los de support, que hablaba sobre si el control es de tal, si tiene el headphone jack, no sabe, como que es otra cosa, ¿sabes? Pregunta que te hago, Mash, ¿el control de Xbox One utiliza baterías regulares de estas? Sí, mano. ¿Y todavía no está la batería esta recargable que ellos vendían para el 360? Sí, la hay, pero la gente quiere que ya venga... Sí, que venga ya interno. Interno. Bueno, aunque la vida de las baterías es más larga que la vida de las consolas. Sí, eso sí, la batería dura un montón. O sea, la batería dura un montón. Y hablando de controles, los otros días le cambié los thumbsticks a un control de PlayStation. Le puse los de Xbox One. Yo nunca me he fijado qué tipo de tornillo tiene eso. Philips, pero chiquito. Ah, ok. Sí, lo estoy agarrando aquí, sí, es cierto. Y de ver, porque ya se estaban gastando, ese es la porquería que tiene los controles de PlayStation 3, que tiene esa gomita bien porquería. De PlayStation 4. Exacto, PlayStation 4, tiene esa goma bien porquería. Eso se las cambié pero tienen que tener cuidado abriendo el control, porque ellos tienen como unos papelitos ahí que se conectan, y si se zafan o se rompen, pues se chavaste. ¿Y funcionan bien los sticks? Sí, funcionan súper bien, son el mismo, o sea, son el mismo, literal, lo único que porque tienen el mismo plug. Tienen el modelo de Xbox One, que es la goma dura, en vez de la goma está suave. Ah, está chévere. Si en algún momento al mío le pasa lo que le pasa al tuyo, a mí me pasó porque como el juego de pelotas usan los thumbsticks, eso, para hacer swing, para tirar y para todo lo otro. Bueno, como tú los usas. Exacto, como yo los uso, pues se me gastaron. Ok. Yo no creo que a mí me pase pero si pasa, es bueno saber que se puede hacer eso. Bueno, pasando por aquí la siguiente noticia. Gente, ustedes saben que Project Cars ya salió para PC, para PlayStation 4, Xbox One. De hecho, en PC esto había salido hace mucho tiempo, pero estaba en una fase beta por años y ya, pero ya salió oficialmente. Ellos tenían en mente hacer una versión para Wii U, y esto era algo que ellos habían mencionado y habían presentado ciertas cositas. Resulta que ahora están reconsiderando el proyecto. Ellos están sumamente atrasados. Por más que han trabajado, el juego tan solo les llega a 23 frames por segundo. Ellos dicen que para llegar a 30 tendrían que bajar la calidad de las gráficas y tendrían que trabajar muchísimo más. Y ellos como que no quieren comprometer el proyecto. Algo de este juego es que este juego es eye candy, este juego se ve salvaje. So, ellos no quieren sacrificar eso para poderlo llevar a 30 frames por segundo, por lo que ellos indicaron que van a estar esperando a E3 a ver si Nintendo hace un anuncio oficial de la consola. Si ellos mencionan esto es porque ellos no han recibido ningún developer's kit ni nada por el estilo, así que dudo mucho que mencionen algo. Yo creo que el mismo Nintendo había dicho que en este E3 no iba a decir nada. Yo me imagino que si Nintendo va a anunciar algo, lo anunciará el próximo año y tendrán como tal conferencia, no un digital event. Yo me imagino que ellos van a querer estar allí para presentar la consola. Olvídense de Project Cars para Wii U, no va a estar pasando. Pasará para una siguiente consola, y si Nintendo se tarda mucho en sacarla, quizás no salga Project Cars, quizás sale Project Cars 2 o whatever sea el próximo ellos proyecto. Ellos dijeron que si Nintendo la anunciaba, porque iban a moverse para allá. Si no, pues no creo que salieran. Ya. Mash, yo pensaba, ¿tú compraste esto? No, mano, ¿compraste no, no he comprado, que no, de verdad, no he tenido tiempo para mucho, pero sí, está agarradal por ahí. Yo vi a Silver PR en mi lista jugándolo. He estado por preguntarle a ver, porque el juego se ve súper lindo, pero yo he visto streamings y lo que he visto en cuestión de menú y de cómo funciona el progreso en el juego, se parece demasiado a lo que es Gran Turismo. Sí. Y Gran Turismo es tremendo simulador, pero en cuestión de juego, sí, no, es como que es aburrido. Sí, por lo que vi, esas son unas cosas que me ha aguantado. Porque lo que vi es súper, o sea, es como que hay que jugar súper bien, súper legal, o sea, como que cortarle por el pasto a la gente, ¿no? Como que no. Sí, es tirando a simulación. Sí, pero más que eso, que Gran Turismo. Bueno, para que Gran Turismo le tiraron un patch a lo último y lo pusieron mega simulador. Que bregaba con eso, porque antes tú podías como que meterte por el pasto. Y entonces pues cortaba un poco, pero después de ellos tiraron un patch que tú te ibas por el pasto y te quitaba te ponía súper lento y te quitaba un montón de puntos, una cosa así. Se atacaba el carro. Sí, por lo que he visto es súper simulación. Y entonces pues como tengo Forza Horizon, que es más, you know, más emocionante. Ya, más tirando, no es arcade, pero es más tirando al arcade que simulación. Sí, porque pues, o sea, como puedes hacer más cosas, los carros como quiera se controlan, o sea, físicamente los carros pues son, o sea, depende del carro, son, o sea, se mueve bien o se mueve más lento o son más difíciles de manejar, pero no es tan, no tienes que jugar al punto de que estás en competencia literal, ¿sabes? Es como estás en calle. Pero como que esto, por eso no le compró. Bueno, tenemos por aquí que por medio de un post en un blog se reveló las fechas para las ventas de verano de Steam. Estas serán del 11 al 20 de junio, con los últimos dos días siendo el encore, donde ponen los mejores especiales de nuevo. Ya es costumbre la de Valve y Steam hacer estas ventas de verano, las cuales entiendo que son una de las mejores ventas, porque ponen lo que salió en diciembre, pues salen más en especial, porque en Spring, o sea, ellos hacen también ventas en Spring, pero en Spring todavía son muy nuevos y no creo que le van a dar mucho descuento. Mucho descuento, pero ya cuando llegan a verano pues ya tienen sus 6 meses. Y entonces pues ahí le tiran esos descuentos de a veces de 50%, 45%. Hay que estar pendiente ahora que se está haciendo esto de los streaming. comprar jueguitos baratos para poder hacer streaming y eso. So. Vamos a ver. Yo siempre le pregunto a Mash, a ver, ¿qué compró Mash? Bueno, vamos a pasar aquí a la siguiente noticia. Capcom confirmó que están trabajando con la versión remasterizada de Resident Evil Zero para PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 3 y Xbox 360. Si recuerda, ellos sacaron Resident Evil, la versión remastered HD o el remake del remake, porque era un remake de la versión remake que había salido en GameCube. Ahora van a sacar Resident Evil Zero. Si no me equivoco, este Resident Evil Zero salió solamente en GameCube. Sí, pero entonces, para la de europea. No, pero este juego yo lo recuerdo. Yo creo que mis compañeros de la universidad lo tenían. Yo nunca lo jugué. Pero Resident Evil Zero yo creo que salió para GameCube como tal. En Estados Unidos. Bueno, yo como no llegué a jugarlo ya para cuando había salido para ese entonces, yo creo que me voy a apuntar para este. Vamos a ver con lo que ellos vienen. Pero ya es una historia que yo desconozco totalmente, porque Resident Evil 1, a pesar de que yo no lo jugué, es una historia que ya yo conocía. Pero Resident Evil Zero, yo no sé nada de él, así que puede ser que me apunte ahí. Este juego estará saliendo a principios del 2016 y cuenta con el apoyo de su director original, Koji Oda. Yo no me apunto. Bueno, estamos por aquí, que Microsoft anunció que Cortana, que es la Siri de Windows, estará llegando a Android y iOS. Cortana en iOS y Android podrá hacer casi lo mismo que en Windows 10 y Windows Phone. cortar apps te permitirá crear reminders, hacer tracking de vuelos, etc. Lo único que las versiones de Android y iOS no podrán hacer es decir Hey Cortana para que este se active. Windows 10 estará llegando en verano. So, me imagino que bajas la aplicación de Cortana y para poder interactuar con ella tienes que lanzar la aplicación, no va a ser como que va a correr en el background ahí. Exacto. Ok, ya, yeah, makes sense. Cada sistema operativo, tanto Android como iOS, tienen su equivalente a eso. Pasando a la siguiente noticia, resulta que en estos días se anunció el reboot de la franquicia de Need for Speed, la cual ha estado en el boquete en los últimos años. Pero esta noticia viene con una sorpresita y resulta que el juego requerirá conexión al internet en todo momento. Chan, chan, chan, chan. Y ya me estoy quitando de la lista. Inicialmente ellos tiraron un teaser, una imagen, y el carro era verde y estaba de noche. Y yo, oh my god, van a finalmente a sacar Underground. Yeah, pero no, resulta que va a ser un reboot, no va a tener ni subtítulo, va a ser Need for Speed, y ya, pelado. Hasta el momento, no se sabe cuál será el beneficio que va a traer esto de la conexión permanente para el juego. Vamos a ver qué ellos dicen y cómo van a vender esto. Ustedes saben que la gente, el internet en general, está bastante en contra de estas conexiones permanentes a la internet para su juego. Yo soy uno que ya, si es más que así, también me quito. Eso lo que trae son dolores de cabeza. Quienes están desarrollando este juego es Ghost Games, que fueron los mismos que desarrollaron Need for Speed Rivals, que ese fue el que salió en el 2013. Así que este no es de Criterion. Criterion era el que había hecho de Most Wanted para atrás. Yo creo que ellos empezaron. Criterion, yo creo que comenzó ellos empezaron Shift. Haciendo Burnout de momento. Ellos eran quienes hacían Burnout y después los trajeron a bregar con la serie de Need for Speed. Y a mí en Burnout me encantaba. Oh, sí, va. Yo tenía un Burnout de PSP brutal. Y entonces a uno de mis sobrinos le encantaba y terminé regalándoselo. Pero ya, tremendo juego. Burnout, excelente. Y inclusive Burnout Paradise, tremendo juego. Pero ya, ellos yo creo que comenzaron como tal a bregar con la serie Need for Speed. No estoy seguro si fue en Hot Pursuit o Unleashed, uno de esos. Pero ya, Criterion estuvo detrás de varios Need for Speed y pues... ahora está la gente de Ghost Games. Así que vamos a estar pendientes, vamos a ver qué ellos anuncian. De seguro este juego va a estar en E3, así que darán detalles. Y entonces, por el momento se especula que la fecha de salida de este juego podría ser el 3 de noviembre de este año. Y me imagino que para consolas de actual generación, entiéndase Xbox One y PlayStation 4. Yo no sé, tengo que ver. Me tienen que decir por qué es tan emocionante estar online todo el tiempo, papá. Ya. Si es simplemente un tipo de DRM, next con ello. Si es algo súper brutal, de que wow, de que yo quiera eso porque lo necesito ya. Bueno, tenemos por aquí que Aaron Randall, un software developer de Londres, recientemente mostró un app de Mac que creó llamado Screentendo. Este app convierte screenshots a niveles jugables de Super Mario Bros. Este código es open source y está disponible en GitHub. Esta aplicación solo trabaja para Mac. Mash, tienes que darle un try a eso. Sí, vi, entré a GitHub y ya bajé el código. Tengo que instalar CocoaPods, que ya no lo tengo. También necesitas CocoaPods para eso. CocoaPods viene siendo como unos repositorios para trabajar con eso. Tengo que bajarle y darle un try. Estaba leyendo cómo trabajaba y está nice. Yo hice dos internados en Pittsburgh y lo hice en procesamiento de imágenes y usan el mismo concepto, literal. O sea, ellos cogen unos píxeles que son mayores que algo, los convierten todos esos en blanco y los que son más bajos los convierten en negro, crean una imagen blanco y negro. Y entonces de ahí pues puedes sacar los boundaries mejor y con eso pues los conviertes en cuadrados y así tienes entonces el nivel de Super Mario Bros. Ah, cool. Sí, tan ice, o sea, como trabajaba, pues leí y encontré, esto es lo mismo que yo hacía. Lo que también leí es que el physics engine pues que tiene pues no es el mejor, so, hay que mejorarlo. Pero nada, esto ahora la gente lo coge y, o sea, empieza a hacer un montón de cosas con esto. Este, él dice que a veces se tarda, ¿verdad?, en convertir el screenshot en el nivel jugable. Pero bueno, un buen inicio. Ya tengo que ver videos de eso. Yo vi la noticia, pero no he visto video de cómo es que, you know, se ve una vez y genera eso. Yo vi el ejemplo que es de Google. Este, el lo que pasa es que cuando tú lo prendes, cuando le das doble clic a la aplicación, él te abre como una pantalla semi-transparente, lo drag and drop donde tú quieras, y entonces él coge lo que hay ahí y lo convierte en el, le tira por encima los bricks de Super Mario Bros. Y así pues crea el objeto. Oh, ok, sí, estoy viendo ahora aquí el video. Y ya se ve generando los cuadritos esos, sí. Los bloques. Pero también dice pues que funcionan con fotos que tienen páginas, claro, con fotos, sí, que tienen colores brillantes, que se sabe que hay distinción entre el background con el foreground. Bueno, y ahora pasando a la última noticia. Esta semana estaba corriendo el Google I/O y esta es la conferencia para developers de you know, dentro del ecosistema de Google, entiéndase Android y estas cosas. Y entonces ellos hicieron un anuncio de que ahora van a tener Google Photos. Ustedes saben que Google tiene actualmente Google Drive y ahí usted sube los archivos que usted desee, ya sean fotos, videos, documentos, etcétera. Pero ahora van a tener una dedicada para fotos. Lo más cool de esto es que usted puede subir todas sus fotos y todos sus videos sin limitación de espacio. Yo estaba comentando a Mash, fuera del aire, que esta noticia para mí es fantástica porque yo hago backup de todas las fotos que yo tengo de la nena, las hago en Google Drive y ya tengo la mitad del espacio que tengo disponible en Google Drive consumido por las fotos, fotos y videos. Al ellos hacer esto, lo que voy a hacer es que voy a mover todas esas fotos a Google Photos y así libero el espacio que me está consumiendo en Drive y en el otro lado no tengo que preocuparme por espacio. La única limitación que tiene esto es que las fotos no pueden ser de más de 16 megapíxeles. Pero ya yo no tomo fotografías tan avanzadas, so yo estoy ok ahí. So esto viene a reemplazar el proceso este de subir las fotos a Google Plus para tenerlas en la cuenta. Ahora lo puede hacer directamente aquí. Y esta aplicación va a estar disponible en Android y en iOS. Suena super cool. Voy a bajarla tan pronto termine el show. Voy a verificar a ver si está ya disponible. Sí, ya está. Yo la tengo hace como 3 días. Ok, ya pues la voy a bajar. Recientemente yo bajé una aplicación de Google. La de Inbox. Déjame ver cómo es que se llama. Sí, la de Inbox ya la había bajado. Porque era como que por invitación y eso. Pero bajé Google Handwriting. Y es un teclado, pero no es teclado, es para dar input de texto, pero escrito. So, si tienes un stylus o con el dedo, puedes escribir en el pad que te sale y él lo traduce a letras. Y funciona súper bien, me sorprendió lo bien que reconoce. Yo, wow. So, lo he estado usando a veces cuando no quiero estar typing tanto. Yo casi siempre tengo un stylus cerca de mí y lo utilizo y me gusta mucho. Bueno, con esto terminamos las noticias y vamos rápidamente al Movies Box Office con Juan. Ya, gente, comenzamos esta semana con la quinta posición, Avengers Age of Ultron, que la semana pasada estaba quinta también y logró mantener esa quinta posición y lleva 5 semanas en cartelera, así que 5, jueguelo. El número 4 esta semana, Mad Max Fury Road, viene bajando una posición. Tercer lugar esta semana, Tomorrowland, que viene cayendo desde el primer lugar ahora a tercero. Y ya esta va a morir, ya tú verás, la próxima semana puede ser que hasta Avengers le gane otra vez. Segundo lugar esta semana, Pitch Perfect 2. ¡Oh, my God! Esta estaba segunda la semana pasada y se quedó segunda y hizo $14.4 millones para un total de 147.5 millones de dólares recaudados hasta el momento en 3 semanas. Y la campeona es de esta semana, San Andreas. Esta es la película de The Rock, del terremoto, whatever lo que pasa allá. Mucha acción, sí. Hizo 53.2 millones de dólares. Se ve mega over the top. Ya, yo vi unos reviews y un tipo dice, esta es la primera película desechable del verano. Bueno, y estrenando la próxima semana, yo creo que Entourage, que es una de las que comienza, yo creo que es la que va a terminar número uno. Pero yo no sé qué tan buena recepción haya tenido esa serie. Esa era una serie de HBO. Yo llegué a ver parte del season 1. Pseudo comedia, la trama. Pero no sé qué tan buena recepción haya tenido esta serie en particular. Yo nunca escuché ningún fuss grande sobre ella. Así que no sé cuánto sea la base de la gente que va a ver esto. Pero si San Andreas terminó primera con 53.2, no dudo que esta mínimo segundo va a llegar. Porque si te fijas en el box office, San Andreas hizo 53.2 millones y la que le sigue, que fue Pitch Perfect, hizo 14.4. So, entre medio de eso tiene que colarse. También estrena esta semana Spy, que está con Melissa McCarthy, una comedia. Y también estrena Insidious Chapter 3, que de esta yo no he visto ninguna. Yo he visto la primera y la segunda. Están en Netflix. Yo como que he visto... No sé, yo la he visto, yo creo que alquilada. Yo creo que la primera yo la vi en el cine. En la segunda creo que la vi alquilada. ¿Sí? ¿De qué trata esto? ¿De como un exorcismo, una business? No, esto es como que esta persona que tiene poderes de ir al purgatorio, literal. Como que puede ir entre dos mundos, entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. Y entonces, trata sobre eso. Tienes que verlo como... Es una trama de película vieja de horror o de fantasma. O sea, es como que una película vieja, literal. Por lo menos la primera. Pues la segunda ya le metieron otros elementos. Y entonces en esta tercera se ve súper diferente que la otra Insidious. Okay. Pero sí, es como que está entre el mundo de los vivos y los muertos. Entonces él se mete a salvar al hijo en el mundo de los muertos. Y de cuando sale, pues trae para atrás cosas de los muertos. Y entonces ahí empieza la trama de la segunda. La segunda es tratando de sacar eso que él trajo de los muertos, volverlo otra vez para el mundo de los muertos. Y entonces pues la tercera no sé qué diablo será. La tercera vuelven, lo quieren traer otra vez del mundo de los muertos al mundo de los vivos. Sí. Mano, en verdad que ahora, por lo que tú dices, yo la vería. Sí, voy a verificar si está en Netflix. Está chévere, es como que tiempo viejo, o sea, como que es una película hecha como de los tiempos viejos, porque hasta el soundtrack, es este soundtrack, tú sabes que cuando viene algo, o cuando quieren hacer algo misterioso, ponen algo como que bien chillón. Como si tuviera una como strings de guitarra bien chillona. Así. Pues, o sea, es como que es un estilo viejo, tienes que verlo para ver lo que te digo. Ah, pues voy a ver si por lo menos encuentro la primera en Netflix para verla. Sí. Gente, yo dije que no iba a haber tema la semana, pero aquí un pseudo tema dentro del Movies Box Office. Una pregunta para Mash. Mash, ¿cómo sobreviviste Pitch Perfect 2? Bueno, si supiera que una, o sea, como que llegamos a la RAS, más o menos, o sea, no tuve que raspar tantos cortos. Fíjate, a mí me gusta esa parte de la experiencia. Sí. No, sí, en busca, sí, yo, esa no fue la que llegamos a la RAS. No, sí, vi todos los cortos. Esa sí vi todos los cortos. O sea, yo fui porque Carla iba, Carla quería verla, entonces una amiga de Carla y el esposo también la iban a ver. Entonces yo fui a acompañar. Mano, sobreviví que yo hasta texteé en la película. Yo que no saco casi nunca el teléfono en la película, pues yo estaba texteando con mi madre que me estaba haciendo preguntas y yo estaba texteando. Sobreviví pensando en otras cosas, como lo que mencioné arriba, que era igual que la trama de Avengers, literal. Como que, porque tengo que estar pensando en algo diferente para sacar que es la trama de Avengers, ¿sabes? No tengo que estar bien metido en la película. So, así sobreviví, ¿sabes? Como que no buscándole lo mejor de la película, sino pues que sea lo que sea, ¿sabes? Pero sí, sobreviví así. Este es un chick flick, como dije. Está para verla en piratía, que te la den piratía. que ni a comprarla en un pulgar. No, ni comprarla, es que el tipo te, que tú compres dos y esa te la regala. Pues así está. Bueno, aparentemente hay un culto grande de gente que le gustó la primera, porque a mí me sorprendió muchísimo que terminara número uno en el box office. Sí, ¿no? O sea, ella tiene un montón de eso, de seguidores, y en verdad tiene sus partes cómicas, o sea, tiene sus partes cómicas, especialmente la Fat Amy, que es Rebel Wilson. O sea, la rubia. Sí, ella es la comedia de la película, y ella, pues, por ella sobrevive la comedia, literal. Ya, yeah, eso tipo es funny. Sí, porque las demás no son nada funny, porque la muchacha esta, que es la que canta, que yo no me acuerdo el nombre de ella, que es la protagonista, ella no es funny, ¿sabes? Pero por Rebel Wilson, la comedia, o sea, se mantiene. Y ella es la más cómica, y cada vez que sale ella, pues, hay un poco de comedia. O sea, que algunas veces te hace reír bien, otras veces pues te da una carcajada, otras veces nada. Pero sí, ¿sabes? Tiene sus partes cómicas, tiene sus partes lame, que es la mayoría. Pero sí, bueno, sobreviví. Trofeo de platino ahí. Pero sí, es como cualquier otra película de chick flick, que estamos mal, tenemos que mejorar, al final ganamos todo. Everything is awesome. Everything is awesome. O si la quieres ver, si viste Avengers, pues ya viste Pitch Perfect. O si viste Pitch Perfect, ya viste Avengers. Y si viste las dos, pues puedes ver la similitud que yo digo. Con eso terminamos el Movie Box Office y vamos a pasar directamente al cierre. Ya, gente, no tema, no comentario, nos vamos tempranito. Back to Retro, Alex. Comenzamos a grabar tarde y todo. Sí, Back to Retro, Alex, no está. Tema de la semana, pues, fue lo de cómo sobreviví. Comentarios no hay. Así que vamos al cierre. Dice, ¿sabes a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Y el videojuego era Dragon Age Inquisition. La canción sale casi al principio del juego. La selección fue escogida por Mash. Yo la escuché para añadirle al podcast y wow, está super cool. Yeah. También les recordamos que seguimos reclutando para el equipo de Extra Life Puerto Rico. Para unirte, visita extralifepr.org y presiona únete a nuestro equipo. También recordamos que el podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox y nivelescondido.com. También los invitamos a que escuchen Galaxia Nintendo y PSNPR Remastered. También les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo Nivel Escondido. Nos vemos en el próximo video. Ya. ¡Uba! Bye. Eso tiene un abanico prendido. Ya. Y estaba bajito. Para que se limpió y ahora suena mucho. Ok. Cuando tiene polvo no suena. Le sirve de buffer. Sí.